Photogenic shoot. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Dirty, muy buenos días. Con hoy, los buenos días. Hoy soy catedrático. Ay, ¿vas a impartir conocimiento? Sí. ¿A quiénes? ¿Estás impartiendo conocimiento? ¿Desde qué hora? Ya comencé a impartir conocimiento y muy pronto voy a impartir conocimiento. Voy a dar una clase que se llama Historia de la Música. ¿Tú puedes creer eso? Yo no lo puedo creer, pero sí lo creo. Tú has sido antes profesor, tú fuiste profesor de inglés. Yo fui profesor de inglés. Sí, recuerdo. ¿Era cuchilla o no? En aquel momento pagaba muy mal. ¿Tú eres, calificas duro, calificas cumplimiento, asistencia? ¿Lleva lista? ¿Llama lista? No. ¿Llama lista de mi corazón? La lista de tu corazón. Oye, ven, ¿dónde? ¿Podemos saber dónde vas? En el IMPAU, voy a estar en el IMPAU. Ay, un saludo muy especial a la gente del IMPAU, al decano Emanuel. ¿A qué horas vas a tener clases? No lo sé todavía porque es un plan para 2025, pero la idea es sí, dar una cátedra sobre historia musical. Ay, me alegra mucho, Alejandro. Gracias, Diana, estoy muy contento, estoy muy, muy emocionado. Parece muy bien. Sí. Además, si hay alguien que puede hacer clases, es usted, hablando en serio. Muchas gracias, Andrés, voy con toda. Uno se emboba oyéndote, entonces... ¿Te gustó tu reacción frente a mi recitaje, mi recital? Sí. Me gustó, sí, sí. Me pareció chévere porque tú eres escéptica de la poesía. Sí, a mí me cuesta mucho y porque es como no se burle, Andrés. Es tan ambigua, en cambio, primero me gusta la poesía que es un poco más aterrizada, más terrenal, más de acá y verlo a él leyéndola así, dándole ese impulsito porque es muy plana. Exacto. Fue como, te voy a mandar varios para que me leas, porque yo ya vi. Sigue llevando poesía. Por favor, sí, podemos leer. Sigue trayendo poesía y yo seguiré leyendo poesía, te lo prometo. Me parece, muchas gracias. Pasamos de Edgar Tolle a poetas, lo cual está bien. Está bien, me parece fantástico. Se quedó Edgar Tolle, ¿no? Qué cosa tan brava. Edgar Tolle. Venga, tengo pregunta. ¿Usted cómo y por dónde uno inicia la historia de la música? ¿Por dónde inicia la clase? ¿Por la música concreta? Yo no me atrevería a hacer música completa, pero haría como la música del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX para acá. Sí, es que es todo mucho. Todo lo que está basado en el blues, el rock, el hip hop, el dance. Ok, como tremendo. Que esas serían los cuatro, podrían ser los cuatro módulos de mi clase. Podría ser por ahí la cosa. Haga quiz sorpresa siempre. Sí. No voy a hacer quiz sorpresa. Sí, muy bien. No, qué necesidad, Andrés Felipe. Uno de vez en cuando. Él verá cómo califica, él verá si manda ensayo, si hace trabajo final. Clase afuera. Ah, bueno. Que te lleven comida. ¿Clase en la calle? No. No, yo creo que eso ya no se puede hacer. No, ya no. Por cuestiones jurídicas, legales y todas esas cosas, eso toca pedir permisos, ARL y todas esas cosas. Te voy a preguntar algo. Resulta que los amigos que yo he tenido que trabajan en radio y han sido docentes, profesores, siempre llevan en algún momento a sus alumnos a la emisora. Yo espero no hacer ese gozo. Pero no, es para mostrarles equipos, porque están abriendo sus oídos, ¿no? Por eso es cuando es clase de radio, esta es clase de música, entonces. Es clase de música, correcto. Sí. Ah, bueno, está bien. Está bien, no los traiga. Y ayer tuve clase de opinión pública. ¿Es de la que te gusta, la que sufres? Sí, donde estuve leyendo sobre doxa, episteme, aletheia. Claro. Doxa, episteme, aletheia, estuve hablando sobre... la retórica de la opinión pública basada en las enseñanzas del libro Protágoras, también de... ¡Claro que sí! De Roland Barthes. Muy interesante. Soy fanático de la filosofía, ¿no? ¿Sabían? ¡Qué rico! Sí, obvio. Sí, sabemos. El aprendizaje es algo tan bueno, tan chévere. Tener conocimiento. ¿Tú crees? Sí, yo eso al contrario libera. Siento que es tan jartico, tan marquito, pero no, yo lo disfruto, pero... Por eso, ya, y no le estás haciendo daño a nadie en aprender, ni estás... No, es aprendizaje para tu vida y es satisfactorio pues saber, lo que ¿no? uno quiere, ¿no? Aprender, ajá. Porque lo que lo obligan... Es lo que lo obligan a uno no es tan chévere. Estas son mañanas de la X103.9, Dirty. Señor. Shohei Ohtani. 700 millones de dólares con Los Ángeles Dodgers. Claro, él es una de las figuras, para quienes no saben, estamos hablando de una de las figuras jóvenes e importantes del béisbol, de las grandes ligas, y él al lado del juez de los Yankees se están peleando siempre como los primeros lugares y son los que en estos momentos están cobrando más plata para los equipos. Así es. Ayer se convirtió en el primer jugador de la Liga Profesional de Béisbol en tener 50 home runs, 50 bases robadas en una sola temporada. Ningún otro jugador en la historia había tenido más de 42 home runs y 42 robos. Él es fantástico y él salió hace poco un video que tú compartiste con Perrito. Okay. Ajá. ¿De dónde es? Japonés, obviamente. Okay. Japonés, Shohei Ohtani. Muy grande. Japonés muy grande en el béisbol. Sí. Sí, no, pues por el nombre no es de. Sí, no es de Bolivia. Barranquilla, no es de Puerto Rico. Bermeja no es el nombre. De pronto nació en. Tiene papás asiáticos. Sí, papás japoneses. Este sí es nacido en Estados Unidos. Yo creo que este sí es de. Es extraído de allá. Bueno, ¿y Colombia tiene representantes en el béisbol? Pues estuvo durante un tiempo ahí. Edgar Rentería. Rentería, y pero hubo dos. No, ¿y cómo llamaba el otro? ¿Giovanni qué? Había otro. ¿Gio Moreno? No. No. Uno que estuvo con. Creo que era que estaba con los Yankees, creo. Okay. Mira, así. Ohtani nació en el 94 en Oshu, Japón. Para perfecto. Que estés. Linda tierra. Si pueden, vayan. Son mañanas en la X103.9. Vamos con discos y regresamos para seguir haciendo un repaso de lo que está pasando en el mundo aquí en 103.9 FM. Son mañanas en la X con Stop Crying Your Heart Out, Oasis, just pongan Oasis, you'll see them someday. Sí, falleció a los 61 años. Sí, 61 años, se dio a conocer ayer en redes sociales, persona importante para la cultura pop de este país, para el humor también, una persona que nos acompañó desde chiquitos. Justo estábamos hablando con Andrés hace unos minutos fuera de micrófonos, que era plan de familia ver Sábados Felices y reunirnos y verlos, y ella estuvo ahí y crecimos con ella. Cierto, bueno, pues nuestro sentido pésame para su familia, sus seres queridos, la llevamos en nuestro corazón. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, la xmásmusica.com. Andrés, las generaciones más jóvenes están diciendo arrepentirse de pasar tanto tiempo en redes sociales. Vieron. Así es, según una encuesta. Y yo creo que todos creo que sí. Dejamos de pasar tiempo en redes sociales. La humanidad. Y va a seguir pasando. Aunque yo amo YouTube. Ah, ¿verdad? Que estás ahí metido, ¿no? Pero eso no es una red social. Yo no la considero red social, ¿sabes? Una plataforma de streaming. No, red social es esta interacción con otros. En YouTube es la red social más grande del mundo. ¿Sí? No es por el lado de no, mentiras, yo no sé si sea la más grande. Creo que la más grande es Facebook, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo Meta, que sigue siendo todos Facebook. Estas banderitas que tiene. Banderita. Bueno, pero ¿qué pasó? Cuente, a ver, ¿la generación Z es la que está diciendo esto? Sí, la generación Z recientemente, y esto me lo encontré en The New York Times, hizo una encuesta nacional en los Estados Unidos. Más de 1,000 adultos de la generación Z participaron entre los 18 y 27 años. Les preguntaron en línea sobre su uso de redes sociales, sus opiniones acerca de los efectos de estas en ellos mismos y la sociedad, y sobre qué tipo de reformas apoyarían. En primer lugar, el número de horas diarias que pasan en redes sociales, pues es alarmante, por no decir que preocupante. Todo el tiempo. Pasan más del 60% de su día en una plataforma. El 23% dijo que pasaba 7 o más horas al día. 7 horas. No, que eso es mucho. Es una jornada laboral promedio, por lo menos en ¿cuánto pasas Colombia. Tú, Dirty? Estoy seguro que pasas más o menos lo mismo. No, a mí me toca hacer mucha cosa. Y yo me desconecto, ven, te digo, eso uno lo ve en tiempos y por plataforma, ¿cierto? Es correcto. Sí, okay. Ahí se puede ver. Ya le digo. ¿Cuánto tiempo están pasando ustedes en redes sociales? Yo estoy pasando alrededor de unas, ¿qué? ¿Unas 9 horas diarias? No, le creo. Eso es no mucho. No, pero sí. Sí, yo sí creo. ¿9 horas diarias? Sí, claro. Ah, bueno, contando el tiempo de consumo de una entrevista de una hora en YouTube. Sí, claro, contando todo, ya, contando ya. El tiempo de YouTube, contando el tiempo que uno pasa en Instagram, el tiempo que uno pasa en TikTok, en Twitter, en Facebook, en todas partes. Sí, claro, sí, eso sí. Revisen. Voy. Tocar hacer la sumatoria, exacto, el conglomerado total. Conglomerado. El 60% dijo que tiene un impacto negativo. Esto fue lo que dijo frente a su uso, frente al 32% que afirma tener un impacto positivo. En cuanto a sus propias vidas, el 52% de la muestra total dijo que las redes sociales los han beneficiado y el 29% que los ha perjudicado, aunque el porcentaje que cita beneficios personales específicos suele ser mayor que el que cita perjuicios. Esto es menos cierto en el caso de las mujeres y los encuestados de la comunidad LGBTIQA+. Por ejemplo, el 37% de los encuestados dijo que las redes sociales tenían un impacto negativo en su salud emocional, con un número significativamente mayor de mujeres, el 44%, que de hombres, el 31%, y con más encuestados de la comunidad LGBTIQ, 47%, que no parte de la misma base anterior. Se ha encontrado un patrón, y es que las redes sociales perjudican desproporcionadamente a los jóvenes de grupos históricamente desfavorecidos. Esto dice la encuesta, y en general el sentimiento es negativo, causando depresión, ansiedad, distorsión de la imagen corporal, distorsión de la realidad, trastornos alimentarios, sextorsión y un uso problemático de las redes sociales. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos, les vamos a compartir nuestro tiempo en pantalla de los tres para ver cómo estamos. Listo. Cada cierto tiempo hacemos este análisis, este balance, y lo haremos en instantes aquí en Mañanas X. Mañanas en la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable con nueva suspensión y para conquistar los caminos más rudos, brutalmente potente, con 207 caballos de fuerza y gran torque, brutalmente conectada con Wi-Fi integrado y brutalmente segura con OnStar. Nueva Chevrolet Colorado, brutalmente confortable. Visita un concesionario hoy. Bueno, mi promedio diario. Señor, pero ¿en dónde estás viendo? Instagram. Tiempo en pantalla. ¿Tiempo en pantalla en dónde? ¿En el celular? En el teléfono celular. Ah, oh, ¿dónde ves? Ah, ya lo vi. Pero pues ahí también. Configuración. Ah, uy. Tiempo en pantalla. Ya lo vi. Ok. Promedio diario. ¿Cómo están ustedes? Ahí. Pégale a Andrés Felipe. A ver. En el iPhone. Quiero saber, ¿ya lo viste? No. ¿Ya descargaron iPhone 18 o no? ¿iOS 18? No, tengo miedo por lo de las foticos. Quiero hacerlo de la aplicación, que puedes esconder las aplicaciones. Eso me parece chévere. A mí me dijo Paula Andrea, mi esposa, que muy chévere. Ah, bueno, y vio lo de las fotos. ¿Le gustó fotos? Sí, que le parece una bobada, esa, una quejadera. Los que se quejan, bueno. Y vi una cosa de inteligencia artificial en los gadgets que tiene básicos, como calculadoras y demás. ¿Y está chévere? Uno puede escribir, hacer de todos los problemas, cuentas, factorización, raíz, todo lo que tú escribas, él te lo hace ya. Ay, mira, o sea, cuánto nos hubiéramos ahorrado. Abrió una puerta con las que integrales no se había abierto. Exacto. En cálculo, a ver, Andrés Felipe. 7 horas, 11 minutos promedio diario. Sí. Alejandro. 18 horas, 3 minutos. ¡No! ¿En serio, Alejandro? Se lo juro. Yo tengo 6 horas. Celular, pero es porque tengo un montón de cosas abiertas, es decir... Es que eso también iba a decir, digamos que este promedio no es tan real. Ahora, de tiempo en redes. No, sí, no, miren, pero en pantalla sí. Pongan atención, están ahí en tiempo en pantalla, ¿cierto? Abajo, sí, yo en tiempo en pantalla tengo, por ejemplo, que la aplicación que más está en mi pantalla, que supuestamente pues el computador del iPhone lee como si yo estuviera pegado a ella, sí, es la aplicación de ciclo del sueño. Pues obviamente esa es la que más utilizo porque la pongo para revisar mi ciclo del sueño. Ah, bueno, bien, mira. Entonces esa es la que más tiempo me gasta, 21 horas y 40 minutos. Ya Instagram, sí. Pero en Instagram paso 20 horas. No puede ser, es esta locura. Pasa 28 horas al día. No puede ser, sí, eso sí, ni sí, existe. Sí. Promedio diario, Dirty. 20 horas 57 minutos. No, Alejandro. Y bajó. Esto es insano. Mira. O sea, un promedio diario, dice acá. Estás loco. Estás loco, con razón, ahora entiendo todo, aparecieron las llaves. O sea, mi promedio diario es de 4 horas, en Instagram no más. En Instagram mi promedio diario es de 51 minutos. Muy bien, aunque no. Bastante alto. El de, en la semana teníamos que era 1 hora. Okay. En WhatsApp, 20 minutos. Muy bien, yo tengo 14 horas en WhatsApp. Pero porque en Twitter, 17 minutos, después me sale MasterChef. ¿Pero ese es el promedio, el que tú estás viendo ahí, o es lo que ya llevas hoy? Porque a mí me sale fecha de hoy. Yo ya llevo una hora. No, pero hay uno que dice esta semana y hoy. Ah, ok, ya. Mostrar categorías. Sí, semana y día. Ya. Tengo también WhatsApp, 14 horas, 56 minutos. Ah, X, ya, hora 33. X o Twitter, tengo 3 horas y 38 minutos. Paso ahí. Con ChatGPT, paso 3 horas y 3 minutos. Ok. Diarias. Con CapCut paso 2 horas 17 minutos. Ah, bueno, no, es que eso es satánico. Uno editar ahí se demora 2 horas. No sé. Sí. Hay quien a quien se le facilita y admiro profundamente, pero... Es muy chévere. Pero es complejo. Es complejo, pero y es difícil y uno sufre. Yo sufro con lo que llaman la colorización o la coloración de los videos. ¿Cómo sufro con eso? Ya, mira, ya me salió semanal y sí, 6 horas 41 minutos en la semana. Okay. Paso conectada. Ok. Ah, bueno, está bien. 26 horas en la semana en redes sociales. Yo pasé en redes sociales la semana pasada 43 horas y 18 minutos. No hay manera. No hay manera. Salud y condición, es decir, usando Apple Fitness, utilizando mis aplicaciones de sueño para hacer ejercicio, para hacer rutinas y demás, 21 horas 40 minutos. Ya. O sea, dos veces menos que lo que paso en redes sociales. Productividad y finanzas, 19 horas y 2 minutos. Un tiempo en pantalla total de 109 horas y 27 minutos. Eso es demasiado, demasiado sí. Tiempo demasiado. Pegado al celular. Mucho. Es demasiado, Alejo. Yo tengo 40 horas. ¿Y tú tienes cuánto? ¿120? Yo tengo 109 horas 109. Y 27 minutos. No. Invertidas en pantalla total. No. Hay y un eso mundo. Que bajó un 23% con relación a la semana pasada. Hay un mundo por descubrir afuera, Alejandro. Sí. Hay aire, hay viento, pájaros, árboles. Vamos. Yo camino. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde? Con Carlitos. Carlitos lo hace caminar. Con Carlos Javier. Carlos Javier, muchachito. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Está complicado. No somos centennials, no somos millennials, pero mírennos aquí, esclavos del teléfono. Ajá. Toca. No, hay que. No, saquen. Un detox. Toca estrategias de desconexión. Una hora. Deja el celular lejos una hora a ver cómo le va. En un momento donde usted lo usa, ¿no? En una fila... No, creo que lo que más me cuesta en estos momentos realmente con relación a mi relación con el celular es dejarlo quieto después de acostarme. Esa es mi próxima meta, mi próximo reto es poder dejar el teléfono celular o acá en el estudio o dejarlo en la mesa de noche... pero no volverlo a coger. Ya, hacia abajo, ponlo hacia abajo. Y ponlo en silencio, ponle todo para Yo nunca tengo ese celular sonando. No tengo notificaciones de nada, es decir, ¿usted se imagina mi teléfono celular con notificaciones? No. Sí, no. No, si así... Pasarías el triple. No. Yo no tengo nada de notificaciones de nada, de absolutamente nada. La única cosa que tengo por ahí activa como por default es un hilo de Reddit sobre cómo cuadrar color en videos de 16:9. Sobre cómo alimentar gallinas. Ahora entiendo por qué no te va bien con las agendas. Esas notificaciones sí son importantes que las tengas para reuniones. Las alarmas de reunión. Me pasó esta semana, por ejemplo, con una vaina que tenía una entrevista con Jerry Cantrell. De Alice in Chains. Ok. ¿Cierto? Chévere. El fundador de Alice in Chains. ¿Y entonces? Y entonces la entrevista era para el miércoles, ¿cierto? Y me cuadraron una reunión con el jefe el miércoles. Entonces me tocó llamar al manager y decirle, oiga, no alcanzo a llegar a la entrevista con Jerry Cantrell, me muero de la vergüenza con usted. Tengo una reunión de trabajo incapable. Jefe mata a Jerry. Sí, claro, pero con toda. Y me dice el manager, la entrevista es el próximo miércoles. ¿De qué está hablando? A ella le ha pasado dos veces eso, como yo, que piensa que es el día. No way. Sure, man, way. Yo decía, maldita sea, pero ¿por qué me equivoco con las fechas. ¿Por qué me equivoco con las fechas? Entonces tú me dices a mí, ¿almorzamos? Y yo te digo, listo, almorcemos. Almorcemos el próximo 26. Ajá. ¿Sí o qué? Sí. Y entonces yo cuadro... pensando que es el 16. Exacto. Entonces yo pongo el 16. Y entonces te escribo. Estoy aquí en el restaurante. En el odontólogo. Y me dicen, no, yo, pero la entre, pero la, el almuerzo era en 8 días, Marín. Y yo, ah, bueno, listo, no, yo me como estos tacos aquí solo. Por eso, ya, no. Por eso pues no tiene nada que ver con las notificaciones, Dirty, porque yo, por ejemplo, en el caso de el calendario, lo que hago es, en vez de activar notificaciones, lo que hago es que activo alarmas. Ajá. Sí, igual, eso está bien, pero tienes que poner la alarma con el motivo por el cual pones las alarmas. Sí, claro, no, yo bien. Ahí almuerzo dice. Almuerzo con Dayana. Perfecto. Almuerzo con Dayana, pero la fecha está mal. No, pues ahí sí es complicado tocar. Sí, no, no, es una dislexia de calendario muy impresionante. Sí. Ahora, ¿cuál es la aplicación que más les choca a ustedes en su celular, pero que tienen que usar? Gracias, Mixcloud, la odio. ¿En el celular? La odio. Tú me has visto en frustración con esa aplicación. Pero yo no entiendo por qué, Dirty. La ¿cuál odio. Es el problema? Porque con imagínate Mixcloud, que cuando tú programas en otras aplicaciones de audio, tú puedes programar con el embebido ya generado y puedes programar para que salga el sábado. Pero ¿vamos? En Mixcloud no deja. Vamos a regresar en instantes, pongamos un disco y seguimos hablando de tecnología y de electrónica y de todas esas cosas que nos gustan. Mientras tanto, aquí está Depeche Mode, esto se llama Dream On, estas son Mañanas X. Estrena tu Kia K3 Cross 2025 desde 86.990.000 pesos, una SUV tipo crossover con diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia o conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones. Kia Movement that Inspires. Aquí está The 1975 con esto que se llama Tonight. Esto es mi hermana con Octavian, que me asombra que ya no está en ninguna red social, solamente está en YouTube. Bueno, ay, venga, voy a preguntarle a ChatGPT si él considera que... pregunta. Mientras tú le preguntas, yo te doy información.